Buenos días, señor. ¿Le interesa la última enciclopedia del mercado? Viene con fotos en color. El mundo evoluciona. Accede a un notario online y asesórate de forma gratuita por videoconferencia en portalnotarial.es. Si vas a comprar una casa, montar una empresa o quieres disponer de las copias online de tus documentos notariales, entra en portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca. Altísimo porcentaje de presencialidad en las aulas, más del 98% en promedio, y eso nos tiene muy contentos. De los 85 mil jóvenes matriculados en el departamento de Caldas, a la fecha 73.000 están en presencialidad. 1:13 y el Banco de Alimentos recibe donaciones para los más necesitados en Cartagena. Erix Montoya. La Arquidiócesis de Cartagena, a través de su Banco de Alimentos, entregó en el 2020 119.880 unidades de mercados para la población más pobre afectada por la pandemia por COVID-19. Un total de 1.383 toneladas de alimentos que beneficiaron a 138.155 familias, traducidas en 552.000 personas. Sandra Arenas Nisperusa, directora del Banco de Alimentos de Cartagena. Ayudamos a poblaciones muy vulnerables de la ciudad, como son niñas y adultos mayores que viven en pobreza extrema. El Banco de Alimentos recibe donaciones de alimentos perecederos y no perecederos y otras ayudas como ropa, calzados, elementos de aseo, entre otros. 1:04 en el mundo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la construcción de un hospital veterinario con dinero sobrante de un fideicomiso con el que se garantiza la convertibilidad automática del Bitcoin a dólar. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. ¿Sabes qué pasa si tomas 2 cucharaditas de Birma al día? Que se refuerza y regula tu sistema inmunológico, haciendo que las defensas naturales de tu cuerpo estén listas para enfrentarse y defenderse de las enfermedades. Hace más de 30 años se creó Birma, modulador y equilibrante del sistema inmune de origen natural. De venta en Farmatodo y en las principales farmacias homeopáticas. Es un fitoterapéutico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Registro sanitario en Vima PFN 2018-000-2623. Patente US725-01802. Uso terapéutico. Inmunomodulador. Equilibra y modula el sistema inmune. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las 1:05. Vacunarte es cuidarte de verdad. Nueva EPS te recuerda que el virus no se ha ido y todas las vacunas son efectivas y reducen el riesgo. Actualmente, el mayor número de pacientes que están en UCI son personas que no han recibido ninguna vacuna. Si aún no te has vacunado, acércate a nuestros puntos. No bajemos la guardia y ayúdanos a salvar vidas, la tuya y la de tu familia. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Este domingo a las 9:00 p.m. en el Club de Lectura de Caracol Radio, Ya Nadie Llora Por Mí, la novela del escritor Sergio Ramírez, en donde el abuso de poder y la corrupción son los protagonistas. Es imposible dejar de reflejar una novela de este tipo que habla de un escenario contemporáneo, cómo las personas se ven afectadas por las anormalidades institucionales, la falta de estabilidad, la violencia, el crimen organizado. Y Pasar Fijándose, selección de columnas de la escritora Carolina Sanín. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. El 45% de los árboles endémicos de Colombia están en riesgo de extinción. Y curiosamente, la zona del Caribe, principalmente el departamento de Atlántico y Guajira, son las zonas de mayor degradación ambiental del país. El reporte Bio 2020. Estos bosques secundarios, estas áreas en donde comienzan con arbustos y luego van llegando otras especies y el bosque se va recuperando. Un proyecto de ley para crear la cátedra ambiental. Que nuestros niños ya viajen en la vida con ese chip de la conservación, del cuidado de los recursos naturales. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6:00 a.m. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio, más compañía. Las noticias de manera oportuna. Las tienes con el servicio informativo de Caracol Radio. Que en el menor tiempo posible las secretarías de salud y educación de cada territorio fijen los puntos de vacunación contra el COVID-19. Mientras tanto, la administración Biden está redactando sus propios requisitos de vacunas. con información desde diferentes lugares del país. Según las autoridades de salud de Cali, se siguen adelantando estrategias para llevar la vacunación contra la COVID-19 a todas partes de la ciudad. La alcaldía de Barranquilla está haciendo el llamado a las personas para que se acerquen a los puntos de vacunación. Acompaña tus días con la información que tenemos para ti. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Las canciones más importantes cada semana, buscamos y hacemos resúmenes y buscamos también noticias, efemérides, para saber quién es o cuál es la canción más importante para esta semana. 5 canciones en este Top Caracol que arranca con la canción número 5, Vicente. Así es, aquí está Pa' Allá Voy, Marc Anthony, en la número 5 de este Top Caracol fin de semana. Oye, pasa una fría ahí. La calle me llama. Ay. Sí. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen, pa' allá voy. Posición número 5. Tenemos que hablarles y contarles más historias y más noticias. Le cuento que el baterista de Nirvana, ¿se acuerda usted, Vicente, que por estos días, bueno, ya hace como un mes, hablamos de un señor que estaba haciendo o tenía una puja por la pelea de los derechos y que estaba peleando por la carátula de un álbum llamado Nevermind? La del bebé. La del niño. En la piscina, sí. Exactamente. Esa carátula que tanto dio de que hablar, pues ahora el baterista o ex baterista de Nirvana, Dave Grohl, advierte que la portada va a cambiar. Dice, en una entrevista dijo, sí, vamos a hacer y vamos a cambiar, y tengo varias ideas, pues, con todos estos temas que ha dado para hablar, con la demanda del señor, se llamaba Spencer Elder, el que estaba en la portada, el bebé, pues, de la portada, y que demandó por pornografía infantil, uh-huh, y explotación sexual, pues, involucró también a este señor, al baterista de los Foo Fighters, perdón, al baterista de Nirvana, ahora cantante de Foo Fighters, que es uno de los grandes íconos del rock and roll, y que pues también ha ingresado al Hall de la Fama, eso lo conocemos muchísimo. Entonces dice el señor Dave Grohl que pues sí, es momento de hacer algo, vamos a cambiar, en una entrevista para The Sunday. Dice que esta polémica la vamos a cambiar de una vez, y vamos a decir que tengo muchas ideas de cómo debe ser y alterarse esta portada, pero veremos qué pasa, te lo haremos saber, y estoy muy seguro que nos va a ocurrir algo bueno. Eso significa, Vicente, ¿qué? Que van a recibir más plata por hacer una nueva carátula ahorita. En estos momentos ingresó nuevamente al top de los álbumes más vendidos en la historia, claro, y también más vendidos del Hot 200 con todo esto que está pasando con Nirvana. Así que ellos van a decir, listo, vamos a tener una nueva portada, no van a cambiar nada, no van a hacer nueva música ni nada de eso, sino por esa portada, y le apuesto lo que usted quiera que van a vender millones y millones de álbumes. Es verdad, es verdad. Clarita. O sea, les vino, sí, bien esa demanda, mejor. Pues, esa es una enseñanza que todos tenemos que recibir siempre, de cuando hay algo malo, usted le puede sacar el lado bueno. El lado bueno, el lado positivo de las cosas. Tengo otra noticia y tiene que ver con Disney más, que anunció esta semana el inicio de las grabaciones del Club de los Graves. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya les voy a contar. Resulta que está protagonizada por Carlos Vives y se realiza íntegramente, sí, en toda Latinoamérica. La producción cuenta con canciones originales compuestas por Carlos Vives y junto a talento, un profesor de música muy excéntrico y un grupo de estudiantes de una tradicional escuela secundaria especializada en educación musical. El Club de los Graves llegará a Disney Más en el año 2022, pero esta semana comenzaron ya las grabaciones con Carlos Vives dándose una vueltica por toda Latinoamérica. Opa, acuérdense también. En mi nota soy intenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy intenso. Está dentro de la película Encanto, uh-huh, la música de esa película que vamos a tener, que retrata todo lo que tiene que ver con Colombia, que ya hemos tenido varios trailers y toda la cosa, y que mucha gente está muy pendiente por eso, pues ahí también está él. Yo creo que ahí hizo el approach, el acercamiento, y seguramente de ahí vamos a tener este, ¿cómo se llama? ¿De los Graves? Ese, Tato. Ok, bueno, uh-huh, ahí está el Club de los Graves. Cuando yo estoy sin plata a final del mes, también entro a ese club, el Club de los Graves. Disculpe. Grave tal, el 25. Oiga, pero usted sí tiene fechas importantes del rock, ¿cierto? Claro que sí. ¿Las tiene listas? Sí, las tenemos listas, porque cada semana recibimos y revisamos mejor qué es lo que pasó, qué fue lo que tuvimos un día como hoy, fechas como estas, pero en otros momentos de la historia de la música. 7 de octubre de 1968 nace Thom Yorke, cantante de Radiohead. 7 de octubre del 51 nace John Mellencamp, se cambió muchas veces de nombre, pero lo conocemos como John Mellencamp. El 7 de octubre del 51 Rick Phillips, el guitarrista de Styx, nace también, así como lo hizo el 7 de octubre del 53 Tico Torres, el baterista de Bon Jovi. Del 51 nace Johnny Ramone, guitarrista de Los Ramones. 8 de octubre del 76 nace también, o mejor, firman contrato, nacen para el mundo los Sex Pistols con Emi Music. En 8 de octubre del 50 nace Robert Crawford, el cantante de Kool & The Gang.

Tiesto y Karol G en la posición número 4 del Top Caracol. Muy bien, y llega por aquí Juan Manuel Durán, nos va a contar, el próximo 12 de octubre se recordamos el descubrimiento de América, 12 de octubre de 1492. Sí, señor. Sí, señor. Hay muchas canciones que recuerdan estos momentos, algunos, y creo que la gran mayoría, son como protesta, porque en algún momento también en nuestro Latinoamérica se empezó a hablar bastante de lo que fue, que no fue como que llegaron a traernos la modernidad y no, sino que por el contrario se perdieron muchas cosas en esa llegada de los españoles, pero bueno, hay muchas canciones que también hablan de este tema. Bueno, pues dejemos que Juan Manuel nos haga un top 5 de canciones dedicadas a América. Feliz noche, amigos del Top Caracol. Un placer acompañarlos nuevamente. Soy Juan Manuel Durán. El próximo martes 12 de octubre se estará conmemorando el descubrimiento de América tras la llegada de Cristóbal Colón al continente en 1492. En Colombia y en otros países esta fecha corresponde al Día de la Raza como homenaje a ese momento en que hubo un intercambio de culturas entre europeos y americanos. Por eso hoy en el Top Caracol hablamos de las canciones que le han rendido homenaje a nuestro continente y también a nuestra raza. Empezamos con José Luis Perales, quien en 1991 lanzó un álbum titulado América, de donde se desprende una canción titulada de la misma manera y con la cual le rinde homenaje a nuestro continente. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor. José Luis Armentos y Pablo Herrero, compositores españoles, escribieron una canción titulada América, América, que se convertiría en un éxito con la voz de su compatriota Nino Bravo en el año de 1973. Continuamos con Calle 13 y su líder René Pérez, más conocido como Residente, quien ha sido tendencia en las redes sociales durante las últimas semanas. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de... En el año 2011 fue lanzada la canción Latinoamérica, que se desprende del álbum Entre los que quieran. En esta canción se contó además con la participación de una de las insignias de la música colombiana, Totó la Momposina. De octubre, descubrimiento de América y además conmemoración del Día de la Raza. Finalizamos este top de canciones con un artista colombiano que con su particular ritmo también le rindió un homenaje a la raza afro. Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Joe Arroyo y su canción La Rebelión. En los años 1600, cuando el tirano mandó. Feliz 12 de octubre, feliz Día de la Raza. Soy Juan Manuel Durán y me despido en esta noche del Top Caracol. Bueno, vamos a continuar. Vamos a nuestra esencia, nuestra tierra, nuestra música, que es el vallenato. El próximo fin de semana, que viene con Puente a Bordo, se celebra o se lleva a cabo una edición más del Festival de la Leyenda Vallenata, la edición número 54. Y Julián Ampudia, pues a raíz de que se acerca el Festival de la Leyenda Vallenata, pues nos va a contar quiénes se van a presentar, cómo se hará, en dónde se hará. Julián Ampudia. ¿Qué tal, amigos de Top Caracol? Los saludo al ritmo de vallenato, ya que por estos días se llevará a cabo el Festival de la Leyenda Vallenata. Será en la capital del Cesar, del 13 al 17 de octubre, de manera presencial, y se le rendirá homenaje al compositor vallenato Rosendo Romero Espino. El maestro Rosendo Romero es un autor, compositor, cantante, cartonero y productor de música vallenata, oriundo de Villanueva, La Guajira, con más de 220 obras registradas, donde se destacan clásicos como Ese que escribe versos. Ese que escribe versos, repletos de verano. Noche sin lucero. Quiero el sepulcro de una noche sin lucero, luego resucitar para una luna parrandera. Mensaje de Navidad. Para esa gente, se olviden de los recuerdos. Mi poema, entre otros. ¿Cuál sería mi desdicha? ¿Cuál sería mi poema? Son cuatro las locaciones escogidas por la Fundación para desarrollar las actividades en este año 2021. Entre los lugares escogidos se encuentra el Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araújo Noguera, el Coliseo de Feria Ganadera Pedro Castro Monsalvo, la Tarima Francisco el Hombre, la Plaza Alfonso López y el Centro Recreacional La Pedregosa. Como novedad, este año no serán realizados los desfiles de piloneras y de Jeep Willys parranderos, los concursos de la Casa Festivalera, Parranda Vallenata y Pintura Infantil. La inauguración de la versión número 54 del Festival de la Leyenda Vallenata se llevará a cabo en la Plaza Alfonso López el 14 de octubre a partir de las 7 de la noche en la Tarima Francisco el Hombre. A las 5 de la tarde iniciará el concurso de piloneras de la categoría infantil, juvenil y mayores. En ese mismo escenario se llevará a cabo el 15 de octubre en horas de la noche un concierto gratuito. Durante los días 16 y 17 de octubre en el Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araújo Noguera se disfrutarán dos conciertos y las finales de los concursos de acordeón aficionado, acordeonera mayor, piquería mayor, canción vallenata inédita y acordeón profesional. El concierto del 16 de octubre será con Beto Zabaleta. Ay, cuando la vi, quise abrazarme y darle muchos besos. Poncho Zuleta y Cocha Molina. Esta mañanita en el yermo me enguayaba. Elder Dayan y Luca Tangón. Somos amantes, me llamas un ratico a mí de tarde en tarde. El Churo Díaz y Elías Mendoza. Quiere pasarla bacano, pero el novio siempre está cansado. Por eso no tiene otra salida, esa es la llamada clandestina. El concierto del 17 de octubre será con Peter Manjarrez. En películas te desollaste. Iván Villazón. Ni siquiera me muero para ver si te olvido. Ni siquiera me olvido para ver si me muero. Mono Zabaleta. Me encantas tú y solo tú y solo tú y soy adicto a ti, solo a ti, solo a ti. Te pienso. Jason Jiménez. Me gusta la farra, las mujeres buenas, vivir con amigos. Por otra parte, esta semana el cantautor vallenato Omar Geles se unió al acordeonero Rolando Ochoa para presentar lo que sería el homenaje a una de las glorias del vallenato en Colombia, Diomedes Díaz. Este homenaje como antesala a la llegada del Festival Vallenato 2021. La canción lleva por nombre Toque el Acordeón y resalta la labor del cacique de la Junta, a quien denomina el papá de los pollitos. Hoy solo suena Diomedes, el papi de los pollitos, la que compuso Omar Geles, Romuald de Fren y Calito. Y al que no le guste Diomedes, aquí se me va. Y aquí se me va. Mucho vallenato por esos días, celebrando que regresa el Festival de la Leyenda Vallenata de manera presencial este año 2021. Espero que disfruten de este festival, que es orgullo de Colombia. Soy Julián Ampudia, en Instagram, @Julián_Ampudia. Feliz fin de semana. Chao. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. La acuicultura, opción para redimir las zonas afectadas por la violencia. Nosotros nos decidimos a criar tilapia roja porque la piscicultura es un negocio muy rentable y sustentable. Nos escogimos el Bioflot, que es un sistema de cero recambio de agua. Escúchalo este domingo en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. A menos de 50 días para la realización de los primeros Juegos Panamericanos Junior en la ciudad de Cali, el comité organizador sigue trabajando intensamente para ajustar los detalles que faltan de cara al inicio de estas justas. El secretario del Deporte de Cali, Carlos Diago. Nos estamos reuniendo, cada uno está desarrollando las tareas correspondientes, Indervalle con todo lo que tiene que ver con las obras, las adecuaciones, igualmente también la Secretaría del Deporte, todo el tema organizacional, con los comités, cada secretaría está pues desarrollando sus actividades y sus responsabilidades. Estamos dentro de lo planificado y esperamos del 25 de noviembre al 5 de diciembre poder ratificar a Cali como una ciudad deportiva. Un pequeño retraso en la remodelación de las piscinas Hernando Botero o Virne ocupa la atención del comité organizador de estos juegos. Se espera que la obra esté finalizada iniciando el mes de noviembre. Se corrió la cuarta etapa de la Vuelta a Boyacá en bicicleta, tramo contrarreloj de 18 kilómetros y 900 metros, con victoria para Wilson Peña, de Colombia, tierra de atletas, con tiempo de 33 minutos 55 segundos. Segunda casilla para Jason Casalla, del mismo equipo, a 11 segundos. Y tercera posición para Oscar Fernández, del Indeportes Boyacá, a una diferencia de 27 segundos. En la clasificación general se reafirma Jason Casallas, con tiempo general de 7 horas 30 minutos 5 segundos. En la segunda posición, su compañero de equipo en el Colombia Tierra de Atletas, Wilson Peña, a 1:10. Y la tercera posición para Dani Osorio, de Indeportes Antioquia, a 4:43. Este domingo se corre la última etapa entre Venta Quemada y Pesca, sobre una distancia de 156 kilómetros. Colombia ha sumado en Montevideo una plaza que siempre fue difícil. Este domingo vamos todos a apoyar a mi selección. El fenómeno del fútbol presenta Colombia, Brasil. Domingo 10 de octubre, 4 de la tarde. Escúchalo aquí en Caracol Radio. Compañía. Para que usted no vaya a fallar por este color amarillo, el azul y el rojo. Este domingo estaremos en Armonía a las 10 de la noche, hablando de los secretos de la seducción y la persuasión para poder pasar de la manipulación a la inspiración. Y también hablaremos de qué es la sanación reconectiva y cómo con ella podemos asumir los retos que nos trae la vida. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí, por Caracol Radio, más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Continuamos en el Top Caracol buscando la canción más importante para esta semana. Usted nos puede contar en arroba Caracol Radio cuál es su canción favorita, cuál debería estar en la posición número uno. Y en estos momentos vamos a revisar las efemerías de la salsa, la música tropical y el popular con Vicente Morros. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Bueno, y también de la música urbana, si es el caso. Ah, okay, por ejemplo, tengo que arrancar con Tito el Bambino, que ya no es un bambino. Ya tiene 40 años. Sí, se creció el bambino. Chao, bambino. Chao, bambino. Se le fue el bambino. 5 de octubre de 1981 nació Tito el Bambino. Celebró el pasado martes sus 40 años de vida como uno de los artistas urbanos de mayor trayectoria y consistencia. Se mantiene artífice del género junto al ex cantante Héctor el Fader. El Fader, ¿se acuerda? Héctor y Tito. Sí. Pues ahí está. Sí. Santiago falleció el 6 de octubre del año 2004. Este cantante de salsa y también de música plena puertorriqueña tuvo gran popularidad en algunos países latinoamericanos durante los años 70 y 80. En Colombia, por ejemplo, en Cali, sonó fuertísimo, pero él participó antes de ser solista en agrupaciones como la de Rafael Cortijo, la de Johnny el Bravo, Roberto Angleró, del Bobby Valentín y también la Puerto Rico All Star. Las canciones de del señor Marvin Santiago, pues hay muchas, Vasos de Colores y también Fuego a la Jicotea. Vaya, montate, mi santa, que voy encendido. Pero mamá frita, mira, la jicotea ya no puede caminar, pues le falta una patita, no va pa'lante y tampoco pa' atrás. Cuidado. Este señor, aunque no es cantante, es un abogado, pero forma parte de la esencia de la salsa. Se trata de Jerry Masucci. Nació el 7 de octubre del año 1934. Fue el creador o el padrino de la salsa. Era abogado italoamericano, dueño y fundador del imperio de la Fania Records. En el año de 1963 teníamos que recordarlo dentro de las efemérides de la música tropical. Pero seguimos en la salsa. Luisito Ayala, el hombre fundador de la Puerto Rican Power, la orquesta comenzó a adquirir notoriedad gracias a sus presentaciones acompañando a cantantes legendarios como el desaparecido Santico Escolón, Cheo Feliciano, Ismael Miranda, Pete el Conde Rodríguez, Héctor Lavoe, Pitín Avilés, Tito Allen y Frankie Ruiz. El señor Luisito Ayala nació el 13 de octubre de 1950. Me recordará cuando despierte y me extrañará al no tenerme. Me sentirá en sus brazos y llenará el espacio con los detalles míos que le hacían soñar. Acariciar su piel es una aventura. En su mirar no ves que hay una duda. Voy a cerrar con el señor Roberto Lugo. Roberto Lugo es un cantante, también ha sido actor, muy bien parecido, dicen ellas, puertorriqueño, conocido como el galán de la salsa. Nació en Guayama, Puerto Rico, el 15 de octubre de 1953, y él canta salsa y canta bolero. Hay una canción que indiscutiblemente nosotros conocemos, inclusive si no somos salseros, la pueden identificar, que se llama Corazón en Blanco. Intentaré olvidar cada día que pase. Intentaré borrar lo que quede de ti. Cuánto amor puse en tus manos, tantos años de entregarte tanto y tanto amor, el más grande amor. Intentar escapar y alejarme de todo. Intentaré lograr arrancarte de mí. Ha sido duro aceptar. Me has dejado el corazón blanco, me has inundado la razón de llanto. No hay canción que me conmueva los sentidos, aún en silencio me lastima, es un castigo. Me has dejado el corazón blanco y en el vacío de mi voz. Corazón en blanco a esta hora, así están muchos, ¿no? Con ese corazón pálido, con ese corazón. Con corazón, no. Sí, iba a decir oscuro, pero no. En blanco, es en blanco. Es en blanco. Vamos a la posición número 3 del Top Caracol, y a mí me encanta, perdió el número 1. Eso quiere decir que tenemos un número 1 nuevo esta semana, Stay de Kid Laroi junto a Justin Bieber en la posición número 3. I do the same thing, I told you that I never would, I told you I changed, even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. be right here. I do the same thing. I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Stay de Kid Laroi y Justin Bieber en la número 3, sonando en este Top Caracol fin de semana. Sí, señor. Definitivamente esta red de TikTok volvió a la gente loca en el mundo entero. Los puso a bailar, los puso a cantar, puso a hacer de todo, ¿no? Sí, sí, sí, está muy de moda, pues, para hacer frente al celular y hacer muchas coreografías y de pronto buscarse las maneras de que case ciertos movimientos con algunos movimientos también de las canciones. Pero Vicente, pues, está de moda y hay que revisar la música que se está viendo aquí en TikTok. Así es. Las canciones más bailadas, y hay que decir que en el último mes, porque es que a ratico salen nuevas. Sí, es cierto, es cierto. Eso, cada mes ponen una de moda y hay un nuevo baile. Pues yo no sé, yo me quedé en el que era. Me quedé en ese. No sé qué vamos ahora. Eso fue en pandemia. ¿Cierto? Hace rato. Por eso necesitamos que alguien nos actualice, por favor. John Marín. Bueno, es el llamado. John Marín, por favor. ¿Qué más, amigos del Top Caracol? Soy el DJ John Marín y hoy los invito a dar una vuelta por una de nuestras aplicaciones favoritas. Vamos a descubrir qué canciones están bailando los usuarios de TikTok. Iniciamos en República Dominicana con Julio César Encarnación, mejor conocido como JC, La Nébula, con una canción del 2017, pero que gracias a los usuarios del TikTok explotó en el último mes. Esto es Búscate Otro. Me imaginé que tú eres afinada. Tal vez no te mire el río, pero sí te miro más. Ya se rompió el pozuelo, conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo. Continuamos con otra del 2017 que este mes logró colocarse entre los hits del TikTok. El colombiano Maluma ha hecho tendencia con su canción GPS. No soy fotógrafo, pero en mi cámara posa. Mándame una foto que motive, que me vuelvan loco y que me active. Farruko este año nos ha sorprendido con su inclusión en la guaracha, combinándola con el reggaetón. Esta canción ha sido tendencia en todas partes, también en TikTok. Por eso nos vamos con Pepas. Hay agua para la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca. El talento femenino dice presente en TikTok. Es por eso que Rosalía y Tokiska tienen una de las canciones en español más virales de la plataforma, con la que han puesto a bailar a miles de usuarios. Esto es Linda. Terminamos con el puertorriqueño Raúl Alejandro y este éxito extraído de su más reciente álbum Viceversa. Esto es Raúl Alejandro y Sexo Virtual. No cabe duda que la música en español está dando la vuelta al mundo, poniendo a bailar incluso a los usuarios de TikTok. Soy el DJ John Marín y recuerden que me pueden seguir en todas las plataformas digitales como John Marín DJ. Sigan aquí en el Top Caracol. Chao, chao. Pues muchas gracias, John Marín. Indiscutiblemente, si usted es seguidor de la red de TikTok, se da cuenta que estas canciones son las que está bailando la gente. Y también las traemos aquí al Top Caracol, la plataforma de música y de entretenimiento de Caracol Radio.

Las carreras artísticas de Luz Helena, de Nelson y de Anderson comenzaron en Colombia siendo niños y aunque brillaron de manera individual, decidieron unirse para lanzar este proyecto grupal musical que tenían como un pendiente en sus vidas y que el destino les presentó. Así se abrió esta Puerta 3, una propuesta diferente creada para divertirse haciendo música con una mezcla de géneros enmarcados en el pop y que trae grandes canciones en sus voces, del cual el productor es Anderson Cepeda. Justamente Anderson nos cuenta cómo fluyen esas tres personalidades y el aporte de tres personas diferentes a Puerta 3. Uf, pues la verdad, al ser tan diferentes no solo nuestras ocupaciones, sino nuestros timbres de voz, hace que sonemos muy diferente y abarcan muchas más posibilidades musicales para hacer muchos tipos de propuestas sonoras. Eso se está escuchando y sintiendo en nuestras canciones. Para vislumbrar lo que será su camino musical, Puerta 3 presenta por estos días Fugaz, un corte promocional de su EP, una composición de Charito Acuña que la agrupación ha adaptado a su sonido. Anderson nos cuenta más sobre Fugaz. Fugaz es una canción que nació en los 80 compuesta por Charito Acuña. Fue hecha para un musical de Pequeños Gigantes, pero esta nunca se grabó y nosotros decidimos escoger esta canción por su mensaje y su fuerza musical para que fuera el single de nuestro lanzamiento. Puerta 3 es la consolidación de un sueño que inició con tres jóvenes apasionados por la música, que 20 años después materializan su propósito de la mano de producciones que resaltan la versatilidad y capacidades artísticas de cada integrante. Bueno, amigos de Caracol Radio, quiero agradecer su invitación para escucharnos y quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook como Puerta 3, en Instagram Puerta 3, escrito punto 3, y en todas las plataformas de streaming de audio, Spotify y demás, en YouTube. Búscanos como Puerta 3 Fugaz. Ellos son Puerta 3, esta es su canción Fugaz y han sido protagonistas esta noche en los artistas emergentes que se abren paso en la música del Top Caracol. Abrazo fuerte para todos. Pues muchas gracias, Pipe, por esa información tan importante en este fin de semana del Top Caracol. Tato, llegamos a la parte final del Top Caracol. Pero antes, como siempre, tenemos que hacer un resumen de las 10 más importantes. Así es, las 10 canciones que han sonado en Colombia en la última semana y están en resumen aquí en el Top Caracol. En la número 10 estaba Farruko con Pepa. Si me ven llorando, Jesse Uribe en la posición número 9. En la número 8, Way Too Sexy con Drake. Prince Royce, lado a lado, posición número 7. En la número 6, My Universe con Coldplay y BTS. Posición número 5, Payabo y Marc Anthony. En la número 4, Don't Be Shy, Tiesto y Karol G. Justin Bieber, Kid Laroi, Stay, posición número 3. En la número 2, Si Tú Supieras, Faith. Y llegamos a la más importante, sí señor, nuevo número uno en este Top Caracol. Me encanta que pase esto y también que lleguen esos artistas a la más importante de la semana. Así es, estamos hablando de un grupo de artistas. Yo les digo grupo, ustedes dicen de otra manera, ¿no? carro tancado. El carro tancado de artistas para una canción. Eso es, carro tancado, Carlos Vives, Lucy Vives, Mau y Ricky con la número uno. Besos en cualquier horario. ¡Feliz fin de semana! ¡Eso! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Feliz semana de receso! ¡Chao! Si fuiste tú, con esa voz, quien conquistó con mi corazón, a merecerte no hice nada. Por tu amor, nado hasta el sur, alrededor, y miro al sol, a recordar lo que sentí con tu mirada. No hay nada para mí más importante que los días que me queden, nunca me falte tu voz. Y por tu amor yo logro cosas improbables. Bailando por ahí, descalzo y también. Y solo te pido que te quedes conmigo, que sin ti todo el tiempo es un tiempo perdido. Robarte los colores de las flores del jardín, bailando por ahí, descalzo y sin dormir, ponerme tu perfume para sentirme de ti, las cosas que viví. Eso en cualquier horario, el café con el diario, una flor de aniversario. Yo te traigo una más sin calendario, un viaje interplanetario, un pasado legendario. Este domingo en mi banda sonora, el periodista Melquisedec Torres. Yo entro a la radio porque estando en el colegio ya me interesaba muchísimo y en la emisora había un programa de Ricardo Ayerbe que se llamaba Acción Cívica La Boyana. Entonces fuimos al programa y a mí me encantó estar en el estudio. A partir de allí empecé a planear cómo hacía para estar en la radio. Inicia la semana de receso en el país. ¿Cómo se preparan las regiones para la actividad turística? Y en La Buena y la Mejor, Pau Donés. A base de escribir aprendes, pero cada uno tiene su manera, ¿no? Es una cuestión de duende, ¿no? De talento innato. De según cómo se mire, todo depende. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. BIRM. Equilibra tu sistema inmunológico para que puedas defenderte de las enfermedades. BIRM. Una promesa de vida presenta. Última hora, Caracol Radio. 2 de la mañana.